No sé si vale la pena, no sé. Yo sé que siempre me niego a entender que no llegué de primero, y aunque yo lo quiero, me niego a entender. No puedo disimular. Cuando se acerca yo empiezo a dudar, y aunque no fui la primera, cuando él se me acerca yo empiezo a temblar. Y no sé si al final lo logrará entender. Es que no quiero cometer errores para que me ignore, prefiero perder. Y no sé qué decirle si lo vuelvo a ver. Me enamoré de su sonrisa y no sé si él ya lo sabe. Y es que no sé cómo decirle que me cuesta alejarme. Me enamoré de su sonrisa. Yo me muevo, puede que me delate. Si ya empezó la partida, es una guerra perdida. Yo me muero en combate. Esto me tiene que enojar, que mate. Si yo me muevo, llegué de primero, y aunque yo lo quiera.